lo que determina el currículo. Selecciones del saber. En la primera escuela, ningún saber es accesible. En la segunda, denota el braille, orientación, autonomía. Propósitos políticos, inclusión declarada sin estructura versus currículo como pregunta. Recontextualización en el INSI. Transforma saber médico disciplinar en práctica pedagógica. Cultura institucional, colegio cualificado para discapacidad visual.